tu análisis después de tanta movida, una marcha más, ¿qué sentiste hoy? La verdad es que hoy no sentí una marcha más. Yo creo que siempre es algo especial. Y esta es una marcha con esperanza. Una marcha con esperanza porque la verdad que estamos hoy donde tendríamos que haber estado después de desaparecido. Ahora se va a investigar la desaparición forzada de mi papá. Ya no es búsqueda de paradero, ya es desaparición forzada. Y se ha salido medianamente de la esfera provincial, de esa presión política que creo que desvió la investigación, no se permitió que se investigara en el lugar correcto. Creo que esa esperanza está, y una denuncia bien dirigida desde nuestra parte, nosotros hicimos una denuncia para que se investigue a los ex directivos de la Mutual en ese entonces, que creemos obviamente, nosotros decimos que ellos serían los sospechosos. En marchas anteriores vos fuiste contundente y muy preciso en cuanto a mencionar a Moyano, a Miguel Castillo, a gente que tiene indudables vinculaciones a esta causa. Hoy omitiste sus nombres, ahora los volvés a nombrar. ¿Sentís de alguna manera que el poder político en San Juan los sigue protegiendo? Siguieron ocupando cargos. Creo que Moyano hará muy poco de papel o de vista en la página oficial, no figura. Sabemos que eso no es 100% que no siguen estando protegidos. Oro sigue teniendo su cargo en el gobierno, pero estamos hablando de un Moyano que estuvo 7 años ocupando cargos dentro de la esfera política, cargos de poder, si se los puede llamar así, que es obvio. Hasta en algún momento él estuvo de asesor, de jefe de gobierno, es de donde depende la policía. Creo que estábamos todos locos. Era algo impensado que él se mande a investigar. No, es imposible. Pero creo que nos hicieron todas las que nos tenían que hacer como para que abandonáramos la causa, que nos diéramos por vencidos. Pero creo que nos hicieron más fuertes y nosotros estábamos cada vez más seguros de lo que nos enfrentábamos, de con lo que íbamos a tener que luchar. Nunca bajamos los brazos y nos sirvió el apoyo de la gente, Grupo Todo por Raúl, el Grupo de San Juan Despierta, el apoyo en las marchas, el día a día, mantener vivo el caso, creo que fue fundamental. Nos dimos cuenta que no estábamos solos y que en San Juan no éramos nosotros nada más que pedíamos justicia, sino que era todo San Juan que pedía justicia. ¿Sentís que de alguna medida el cepo informativo se rompió? Hoy hubo más cámaras que en ninguna otra marcha. Hoy alguien irónicamente, no sé si fuiste vos o alguno de tus hermanos, saludaba a los medios que nunca habían venido antes. Hemos vuelto a confiar. Creemos que sabemos que el papel de los medios es fundamental. Por lo mismo que te digo, que es una lucha en la calle. Y creemos que sean, si bien todos los años se hacían presentes, creo que este año fue contundente. Tenemos esa esperanza de que la justicia, volvimos a depositar la confianza en la justicia, y creo que ellos nos apoyaron con esa confianza. Si vos lo querés llamar así, que se cortó, ojalá que sea. Yo prefiero decir que no, nos están apoyando con más fuerza que nunca. Te queremos saludar en nombre de La Lechuza, de la radio comunitaria de Pocito, y de todas las radios comunitarias del país, que te acompañamos y te saludamos a vos y a tus hermanos en esta lucha. Bueno, agradecerles a todos, todos los medios, porque ustedes crean opiniones, ustedes también nos han mantenido vivos, el tratar el tema, abrir los ojos a la gente y extender las causas particulares. El sanjuanino no tiene que ser de sentido tan individualista, sino que también tiene que pedir por los otros, y cuando queramos acordar nos vamos a estar favoreciendo todos. Así que la justicia por el caso de mi papá, yo creo que es justicia para todo San Juan. Muchas gracias. Gracias a usted.